fuerte, no lo puedo controlar. La tengo en mi mente a ella y no la puedo sacar. En lo profundo de mí no hay más que su mirada fatal. Sueño que me besa y yo no quiero despertar. Quiero controlarme y no puedo, la llevo dentro de mí, muy dentro. Quiero controlarme y no puedo, me perdería con ella en el tiempo. Quiero controlarme y no puedo, la llevo dentro de mí, muy dentro. Quiero controlarme y no puedo, me perdería con ella en el tiempo. Con él.